La espiritualidad natural. Jonathan Escravit Fernández, en su intervención dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral, Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Dentro del módulo del evento La autoconstrucción del sujeto. Duración de 4 minutos y medio. Bueno, pues lo primero, gracias a todos. Y bueno, yo quería hablar un poco de la espiritualidad más pura y dura, digamos. Yo no soy ningún experto de nada, ni sabio, ni gurú, ni tengo estudios, ni nada de eso, ni falta que me haga. Pero sí que creo que es importante que cada uno demos su opinión y lo que decía Félix, ¿no? Que se divulguen cosas y cada uno su aportación. Yo veo un poco que aquí, cuando se habla de espiritualidad y tal, se va un poco mucho a lo mejor a lo mental, ¿no? A lo filosófico, a todo esto de las ideas y tal. Y para mí la espiritualidad es algo más. Hay algo, hay invisible, digamos, o energías, o no sé, cada uno que lo llame como quiera, que no se tiene mucho en cuenta y que yo creo que nos influyen bastante. A mí me gusta la agricultura y me quiero dedicar a ello. Y la biodinámica en específico me gusta más porque sí que habla de estas cosas o las tiene en cuenta. Pues habrá gente, supongo que aquí, no, igual, no sé si conoce la biodinámica. Pero bueno, que entierran cuernos, que no sé qué, que si el calendario, los planetas, no sé qué, no sé cuál. O... Bueno, yo no voy a explicar, no tengo explicación tampoco. Yo sé que funciona. El calendario está ahí y lo usas y funciona. Entonces, demostración, bueno, no sé. Para mí no me hace falta. Igual me río por la más que por la intención que decían antes, por la intuición. Y creo que es eso lo que hay que desarrollar también, ¿no? Y eso tampoco tiene explicación, a lo mejor, ni por mucho que leas libros. Se habla aquí de leer muchos libros, de tal y de cual. Pero, ¿y cuánto interiorizamos de todo eso? O sea, todo lo que se está hablando aquí, yo creo que de una u otra manera todo el mundo lo sabemos. Pero, ¿cuántos interiorizamos? Yo primero, lo estoy haciendo poco a poco. Y estoy notando cambios ahora, cuando lo empiezo a interiorizar. Cuando lo tengo aquí, sí, muy guay y tal, y ya, eso yo lo sabía. O dices y tal, para quedar de guay, porque al final quedas un poco como que sabes y como que tal. Sin ánimo de criticar ni nada, ¿eh? Pero sí que, igual que simplificar un poco también, ¿no? Y empezar a interiorizar todo eso y a practicar y el hacer, como se decía por ahí. Y ese es el camino, porque información yo creo que hay bastante suficiente y ya desde hace miles de años. Y que bueno, que la ciencia moderna está llegando a eso, la física cuántica sobre todo, a cosas que hace miles de años ya se estaban hablando. Entonces habrá gente que necesite esa explicación científica, que por otro lado va a llegar un momento que van a chocar con esa espiritualidad pura y dura y va a ser aquí, o sea, en el momento igual que se una una cosa con la otra que debería ir de la mano, pues llegaremos a hacer, qué sé yo, como hicieron antiguamente, ¿no? Que ahí están los grandes misterios que todavía siguen siendo misterios. ¿Por qué será? Eso cada uno que le dé o que interiorice, que le dé vueltas. Yo creo que el tema es más fácil de lo que se cree. Y es simple, la vida es simple, lo que pasa es que la hacemos complicada. Y bueno, también se podría decir muchas más cosas y tal. Pero bueno, yo creo que como he dicho, la idea queda ahí. Y bueno, lo bueno si es breve, dos veces bueno. Entonces, por simplificar.